Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buen martes para todos. Hola, André. Hola, Ale. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido a septiembre, porque ya el martes pasado fue septiembre. Ya el martes pasado claro, fue septiembre. Que pusiste, ya estamos en el tema por vos. Claro, es verdad. Tú fuiste mía. Bienvenido, Nacho, después de tanto tiempo. Buenas. Aplausos. Para Nachito. ¿Cómo te extrañamos, Nacho, cuando Yo también las extraño. Bueno, ahí, bienvenido Jota, Ludmi, ahí que están detrás, ahí en la producción. Siempre ahí le ponen todo para que salgamos lindos, bellos. Sí. Se traspase nuestra belleza, nuestro olor, nuestro perfume, nuestro... Todo. Andrea. Gracias. Sonsa. Bueno, yo agradezco. Para que la gente nos escuche bien, nos vea lindos y todo. Hoy tomamos un mate con André en la plaza. Y sentí clima primaveral barra casi verano, porque estaba hacía calorcito. Estábamos en la sombra. Estábamos en la sombra. Se veía que hacía calorcito. Claro. Porque los bombones al sol se derritan. Sí, y porque estaban todos los bancos también en la sombra. Y yo quería sombra. ¿Y nunca quisiste sentarte en el pastito? No, ni un pedo. Ya somos personas grandes, Alejandra, para sentarnos ahí en el pastito. No, y aparte que el pasto, mirá si te mancha la ropa. No tengo ropa para manchar, lo uso para laburar. No sé si estaba tan seco el pasto. Igual a mí no me gusta, todo lo que es... A mí sí me gusta. Para mí no. Todo lo que es yuyo, no. Para algunas cosas sí, para otras... Ahí va. La verdad es eso. Sí, me gusta a mí. Pasto, me gusta ir... Pero... Bien. Nada, pensé que estaba húmedo, sí, ¿viste? Pero no para sentarse ahí. ¿No? No. A mí me copa, pero si estoy con una yoguineta, algo, pero no con pantalones de laburar. Yoguineta quedó muy de viejo. Me quedé pensando hasta que dije sí. Yoguineta quedó muy de viejo. Te paso a decir que quedó muy de viejo. Bueno. Pero está bien, te aceptamos igual, así como ¿y vos, sos. Ale, cómo venís? ¿Bien? Yo vengo bien. ¿Qué hiciste la semana? ¿Qué hiciste la semana? ¿Compartiste mucho con esta dupla en un contexto diferente? Sí, la semana pasada. Sí, ¿te hizo feliz? Claro. Me hizo feliz. Me estuve bien, estuve tranquila. ¿Te tratamos bien? Sí. Me tratas que por no decir que no, sí, claro que sí. Para el oyente, para los que nos están viendo, Ale nos acompañó la semana pasada, día y medio, a Nacho y a mí, a un retiro. Che, cocinó muy rico. A ustedes y a un grupo, de niños. De adolescentes. Nos divertimos mucho. Estuviste mucho tiempo hablando de verde, en una zona verde bastante grande, que fue Ciudad Deportiva. Sí, sí. ¿Te fuiste a recorrer? Sí, ustedes no me vieron. No. De hecho, se fueron estábamos sin mí. Sí. Estamos llevando a los chicos a jugar a la pelota. Claro. Sí, se levantaron campanas. Yo no, porque estaba en otro lado. Vos estabas en otro lado. Pero yo te vi, lo vi a ellos que salieron. Y cuando agarré para irme. No era nada verde. No iba a ir por todo el verde porque estaba. No, aparte estaba todo. Lloviendo la semana pasada. Pero la veía Andrea que me llevaba como dos cuadras, una cuadra y media por ahí. Claro, un espacio muy lindo. Es que es ligera, Andrea. Sí, sí. Camino rápido. Les cuento. Hoy. ¿Qué contás? Les cuento. Hoy vamos. Sí, yo estaba más relajadita. Ahí va. Nadie me corría. ¿Por qué un diminutivo? Y porque era su primera vez, su primera pero experiencia. Pero el diminutivo no. Bueno, nosotros porque estamos tensos porque ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Pero en diminutivo no. Yo lo único que digo es que. Sí. Juan Ignacio Betere. ¿Qué hice yo ahora? Que basta de llamar ambulancias cuando salimos afuera. Si basta se de ser Jetta, ¿eh? No. Por favor, te lo pido. No le digas así, pobrecito. Bueno, les cuento, chicos. Hoy, ¿qué tenemos ahora, para hoy? Ahora, después del temita, vamos a recibir a los compañeros de Hip Hop de Luchas Populares, que estuvieron, bueno, dos compañeros acá en el piso y una llamada telefónica, que estuvieron el primer evento del año, fue el sábado, entonces nos van a contar cómo estuvo esa movida. Y después, en el segundo y último bloque, vamos a estar hablando con ustedes para que nos cuenten cómo fue también el festejo del Día de las Infancias. En el San Juan. Muy bien. Sí, exactamente. Fin de semana, puro festejo. Muy cargadito. Bueno, ahí compartir y después también compartiendo un poquito para todos aquellos que quieren colaborar con el incendio que hubo el día domingo ahí en Villa Fanny. Bueno, 15 familias que fueron afectadas por el incendio. También al final del programa dando alguna información para que los que podamos ser solidarios ahí y poder colaborar. Exactamente. Lumi, vamos a un temita. Gracias. Pensaba que contigo iba a envejecer.

Seguís escuchando Romper el Cerco. Estoy teniendo un problemita ahí con todo, con los lentes, con la lectura, con los auriculares. Bueno, como este sábado 6 de septiembre se realizó el primer evento cultural de hip hop de las luchas populares, quiero decir ahí, si me permiten, algo que escribieron ustedes, ¿no? La invitación con la idea de unir las luchas, las voces, lo que nace como una raíz entre los escombros, el arte de distintos puntos y que va hacia la misma común unidad. Para este tiempo, la unión vence al uh-huh. odio, perdón. Y entonces en el piso estamos con Nandi y con Maleva. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, compa. Olis. Y telefónicamente estamos con Lucas Cabello, que también estuvo participando del evento del sábado. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, compañera, ¿cómo están? Bien. Hola, Lucas, no sé si escuchaste, acá está Nandi y Maleva, que estuvieron el sábado. Sí. Bueno, Nandi, ¿cómo están, chicos? Sí, bien. Ahí estuvimos. Es parte de la organización del evento. Y estamos con Andrea y Nacho, que son compañeros que se suman siempre los martes a la columna. ¿Sí? Nos cruzamos recién en el parque. Sí. Entonces, chicos, queríamos preguntarles cómo estuvo el evento, cómo les pareció. Que nos cuenten un poquito. No sé si Male o Luca quiere comentar un poquito. Ahí. Dale, de una. En verdad, en particular, muy muy contento. Me parece que se pudo hacer eso que lo que tuvimos pensando, que era tratar de compartir un buen momento, que sea para toda la familia, que sea más allá de la gente que comparte lo que es la música o algo así, sino que sean bienvenidos todos, digamos. Y eso se pudo cumplir. Haber mucho intercambio entre lo que venían, encuentro, y es lo que nos planteamos, porque es donde a veces nos quieren sacar eso y nosotros tratar de ponerle ese anticuerpo, ¿no? Y la música, la cultura hip hop tiene todo eso, tiene eso de en su esencia, como nació, en sus letras, en sus bailes, en las partes que tienen, los elementos que le dicen algunos, y queríamos que esté eso, ¿no? Que en este momento que sea un actor presente, real, con hechos. Y bueno, y ahí se pudo hacer este encuentro de hip hop. Como decía Ale, estuvo bueno. Mirá, Ale, me había olvidado lo que habíamos escrito ahí en la difusión. Sí. De unir porque se trata de eso, y se trata de esto, de mantener fuerte los valores, de mantener fuerte el ver al otro, el escuchar, y bueno, y mandarle que acá lo protagonista es el barrio, somos en conjunto, así que por ahí viene la mano. Sí. Bien, y fue bien recibido también, ¿no? Porque se acercaron muchos vecinos uh-huh. y compañeros del barrio, al margen de los chicos y chicas que estuvieron, y chiques, que uh-huh. estuvieron participando de que venían ya con eso, no sé, como del mundo de hip hop, uh-huh. ¿no? Sí. No sé si ahí Male o Luca quiere decir algo, o si no le sigo mandando. Sí, comparto lo que dice acá la compañera, que creo que nosotros articulamos el hip hop desde una identidad muy barrial, y eso es una construcción nuestra, y creo que eso se reflejó mucho en el evento y sobre todo en la variedad de artistas que hubo. A veces vas a un evento de rap y no hay tanta variedad en el escenario, y nosotros pudimos reflejar una variedad. Trajimos gente, artistas del barrio. Vino gente del barrio a consumir también, había familias, estaban los guachines ahí corriendo por la pista. Había un ambiente familiar re lindo, y creo que eso se notó mucho también, y creo que eso refleja mucho la construcción y el tinte que le dimos también uh-huh. al encuentro de hip hop. Uh-huh. Bien. Uf, qué bueno. Luquitas. No, yo la verdad que también comparto un montón de lo que dicen, también recalcar eso que fue, que hubo muchas familias, bueno, por ejemplo, a mí me acompañó mi familia completa, estuvieron las nenas bailando cuando yo canté a lo último, unas caraduras, pero bueno, la verdad que la pasé re bien, yo tuve el honor de cerrarme, y hablamos con Nandy un día antes que bueno, me tocaba cerrar y bueno, me gustó la idea, lo acepté desde un principio y la verdad que para mí fue increíble. Después de, para mí fue muy importante también, por cosas personales, y bueno, también después de un año que no cantaba, que no volvía a cantar en ningún evento o algo, entonces como que era algo muy emocional por adentro que me pasaba también, y al ver un montón de gente, porque yo también pensaba, bueno, voy a cerrar, la gente ya se va a ir estar yendo, pero fue cuando más explotó, como que me sentí re bien, y que la gente te lleves un aplauso, yo como artista, ¿no? Y como invitado que fui a cantar ahí, la verdad que lo pasé increíble, y nada, no me voy a olvidar. Muy bien. Genial, no sabía, genial. Lucas, que hace mucho que no cantabas. Sí, pasó bastante. Pasó bastante. Sí. Bueno, ahí una llamadita, ¿no? Para que se haga otro evento pronto. Y te lo vamos a convocar. Sí. Sí, ustedes saben que yo estoy para cantar en lo que pueda aportar de mis letras y mis canciones, yo siempre voy a estar. Así es. Y qué bueno esto, che, que mirá, porque hacíamos una reflexión, hoy justo hablábamos con los compañeros también, que esto no sale si no se hace con todo el conjunto, digamos. Claro. Y eso me refiero de que cada partecita fue fundamental, o sea, nosotros capaz que, bueno, justo lo hicimos acá, es el espacio, todo, qué sé yo, pero lo que se desarrolló, eso se fue la unión misma, digamos, de pasó porque hubo unión, o si no, no iba a pasar, y eso me refiero de que, bueno, el ambiente lo va generando la gente también. Claro. Y nosotros que, bueno, desde este del lado del que nos toca cantar también, hacerlos parte también del show a la gente, ¿no? Todo el tiempo de tratar de alentarlo y eso, porque son también, como decís vos, aportan su parte, que es un gran porcentaje también la gente, el que haya podido asistir bastante gente. Yo, a mí me sorprendió que había bastante gente. La verdad que en un momento habían 50 personas ahí adentro, seguro. Y la verdad que estuvo muy bueno eso. Y de distintos barrios también que pudieron venir a cantar, como los chicos de la DNR, Dani, bueno, me estaré olvidando de alguno, pero la verdad que fue increíble el clima que se generó para todos y todas los que estuvimos ahí, la verdad. Exacto, Lucas. Así es, y además eso, lo que queda con las ganas de que se sigan haciendo cosas, porque más allá de justo estábamos nosotros, pero lo que venían también era público que hacía capaz arte, música, claro, o algún familiar, y queda ese contacto, che, bueno, juntémonos o juntémonos a grabar, y eso ya queda como, se empieza a armar eso, tejer cosas, y eso me parece que es importantísimo. Bueno, estuvieron los artesanos también, bueno, artesanos, digo, perdón, feriantes. Que sí, también, ¿no? También la medio parecido, ¿no? Sí. Así de mal. La Mal estuvo ahí, bueno, registrando también junto con lo que es la con Mar. Y bueno, y ahí. Así que nada. Bien, bien. Eso. Buenísimo. Ahí consultan Andy, Male, sí. Quizás Lu. Si alguno quisiese sumarse a aprender un poco de este arte del hip hop o componer, o quizás tiro zaraza porque no, a veces hay cosas que las escucho pero no entiendo muy bien, o esto a veces de como las riñas de gallo, como se dicen, así como que los desafíos, las batallas. Así, las batallas, ¿Cómo pueden hacer? ¿Se pueden acercar acá? ¿Pueden escribirle a alguien? Como también invitar, digo, en esto de la comunidad que ustedes plantean y que está buenísimo, que tiene que ver con lo barrial y demás. Quizás los adolescentes y demás, ahora que todo el género que tiene que ver más con el hip hop, con el rap, todo eso está como muy muy de moda nuevamente. Digo, esta piola está para los pibes, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo puedo componer o cómo puedo acercarme? Ahí va, de una. Justo los tres, Luca, por ejemplo, hace música. Male es fotógrafa, es bailarina y hasta diría que también ha rapeado bastante también. Sí. Y yo también rapeo, me encanta rapear y tenemos el programa de radio. Dos cosas se me ocurren ahí. Por un lado, que puedan venirse a lo que es el programa presencial acá a compartir. Y después lo que tenemos así más para el barrio que están ahí, que son las clases de baile, que son para los jóvenes, que es martes y jueves de 5 a 7 más o menos aproximadamente. Y nada, y eso está ahí, está bueno esto, ese día hubo lo que hice Luca, y estaba, las nenas estaban bailando y justo acá la compañera que da esas clases también, bueno, articular con eso, que se vengan a bailar, que no quede ahí, ¿no? Y que si hay un evento se sumen, tipo, sí. Micrófono abierto, decir, bueno, che, mirá, yo sé hacer esto, me sumo. Ah, eso, también hubo micrófono abierto, sí, ¿no? También, sí, después, sí. Acá a la radio vinieron gente de no me acuerdo si era la Angel Crew o la otra Crew, pero dan talleres de rap, claro. Y sé que hay centros culturales barriales que tienen talleres de rap, talleres, bueno, de danza, como dice acá el compañero, y se apunta un poco a eso, ¿no? A la educación popular, porque hay muchos talleres gratuitos. Que por ahí podríamos hablar un poco de eso. Sí, nosotros, en la radio. O sea, acá hubo el año pasado que estuvieron haciendo taller de hip hop ustedes. Sí, tratamos. Era más Sí, las compas ahí estuvieron mandándole el encuentro, porque nada, el espacio estaba abierto ahí para que bailen, y también eso, agarran el micrófono, todo. Capaz que no tenía ese nombre de taller, pero era que vengan y que pase, ¿viste? Claro. Que pase, sí, que cual. Pase. Bueno, ¿qué? Recordemos igual que el programa, sí. Ya que estabas invitando, ¿no? Son los jueves a las 15 horas. Así es, Ale, todos los jueves. De 15 a 17 horas. Así es. Y que también lo se pueden comunicar vía Instagram. Ay, se me estaba olvidando. Sí, así es. Era, ¿no? Hip-hop de las luchas populares. Ahí va, así es. Y en YouTube también, ahí están apareciendo lo que serían los programas subidos. Y también se está armando una playlist y todo eso para que los artistas que vienen, los pibes, o también si quieren pasar su música, que quede eso, ¿viste? Y que en algún momento vamos ya a estar pasando lo que es la música en las canciones de los pibes por acá, por la radio. Pero sí, va por ahí. Se tiene que tejer y multiplicar eso, porque es fundamental. Sí. Muy bien, y ganas hay. Puf, sí, hay un equipo tremendo, mira, ahora somos tres, Luca, Mali y yo, pero hay unos pares que están acá, sin querer se está agrandando todo. Y es esa. Bueno, sí, chicos, no sé, una reflexión, Lucas, ¿estás ahí, Luquitas? Eso, la verdad que la pasé genial y me gustó mucho el ambiente también. Lo que venía hablando, eso que se generó de que había personas de todas las edades y se pudo compartir algo, ya sea así, que cante una persona en estilo, rap, lo que veníamos hablando de, no importa, cada artista aporta de lo que sabe o de lo que aprendió y que lo pueda compartir en un escenario o no. Eso creo que es lo importante de juntarnos, como a decir, esta es nuestra forma, por lo menos la mía, de poder decir, no, loco, están haciendo la cosa re mal, de poder expresarse uno y bueno, lo siento así. Muy bien. Al toque. Chicos, una reflexión. Sí. como para ir cerrando. Sí, yo un poco rescatar esto, ¿no? Lo que se dice la unión, que la unión es una construcción, ¿no? Es algo que se da, que es resultado también de juntarnos, de preguntarnos, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Cómo estamos? Que son cosas que a veces las pasamos por alto y es súper importante a veces tener a alguien que nos escuche, sobre todo siendo artistas y en un momento como este que a veces, viste, uno dice, bueno, hago, no sé, a mí me pasa con las fotos, que tipo hago fotos, registro y no tengo a veces un, como digamos, un laburo, pero es mostrar lo que pasa en el barrio. De hecho, vino un fotógrafo muy conocido que es Martín Biagini, que ahí le mandamos un saludo, que él me enseñó esto, ¿no? Que a veces es simplemente mostrar lo que pasa, no es conseguir algo a cambio. Y es estar ahí, poner los ojos y mostrar escenas, mostrar lo que pasa y mostrar cómo se construye el hip hop. Así es. Y que no se hace solo, digamos. Vaya, no. Estamos en un tiempo que nos tenemos que fijar mucho con el otro, hacer con el otro, y escucharlo al otro, y el encuentro me parece que es fundamental, digamos. Es encuentro y con el otro, digamos, ¿no? Encuentro para que pasen cosas y con el otro compartiendo. Para que se multiplique, digamos, que siga, continúe, puede ser lo que sea, digamos, ¿no? Pero, y dio ese ejemplo, porque la gente, fue temprano el evento, fue de 5 a 10 y media, sí. Y después nosotros con a las 10 ya estábamos cerrando, y como dice Luga, la gente se quedó con ganas de seguir, de compartir, ¿viste? Bueno, pero tratar de eso, ¿viste? De proponer más, de estar con el otro. Y que así me parece que vamos bien, me parece. Vamos a ir muy bien, exactamente. Bueno, dale. Chicos, Lucas, a vos también, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estabas en el parque tomando solcito. Ah, mirá el toque. Qué bueno. Ajá. Y te tuviste que venir corriendo para la llamada. No pasa nada. No, corriendo, tranqui. Bien, así que Lucas, también te agradecemos por brindarnos tus palabras y en el espacio. Male, Nandi, también. Gracias a ustedes, compas. Y ahí a los operadores que están ahí. Está, mirá. Sí, no los saludamos hoy. Yo temprano los saludé. Gracias, Lumi, gracias, Jota. Temprano los saludé, ¿o no? Sí, a los dos. Sí, ah. Saludé, dije, gracias. Acordate que dije, nos sacan lindo, nos hacen sentir el perfume. Es verdad. Sí, yo llegué y estabas hablando de eso. Me hacen sentir culpables ellos, sí. Los saludamos. Bueno, chicos, no, ustedes no, porque siguen. Ustedes, muchísimas gracias. Gracias, compa. ¿Nos vamos a un temita? Chau. Todos los días me levanto, me canta melodía hasta el asfalto. Es que este sistema me da asco, es un fiasco. Y que vengan si quieren que tenemos piedras pa' sus cascos. La mitad del país en la pobreza, mi jefe es alto gato que me quema la cabeza. Yo sueño con volar, con el rap y con franqueza. Te digo que en mi mesa no se sienta la realeza, pa. Empecé a gritar, al closet no volvemos más. No hay trabajo ni vivienda, nada de nada. Que retumbe ese boom boom clap, porque el cielo por asalto lo vinimos a tomar, ja. La tela y su discurso de polarización, como si la única salida fuera una elección. El triunfo de la lucha se decide en la calle. Si hay aborto legal, que haya plata en los hospitales. Decime dónde carajo está Tehuel, que no debemos nada. Si hay miles como él, nos roban el futuro sin disimulo. Nuestra unidad hará tumbar los muros. La vida del artista tiene muchas aristas. El largo, el trecho de trabajo precario. Es la real shit, no puntos de vista. No es fácil vivir del arte en un mundo de mercenarios. Millonarios facturan verdes a diario. Yo fumo un verde en el baño mientras prendo la radio. Y escucho que a otro pibe lo mató el comisario. Lo mató el comisario. Nada es fácil, nada es gratis. un gobierno progre sigue siendo prorrati. Nada es fácil, nada es gratis. Un gobierno progre sigue siendo prorrati. La tele va a ocultar un ajuste brutal. Siguen a rajatabla los planes del Fondo Internacional. Entran millones y no vimos ni un peso. Hay que vender un riñón para comprar un queso. Imagínate si todos fuéramos partícipes de decidir nuestro destino, seríamos artífices. La brutalidad que arrojan los índices. Rescatate que tenemos un límite. Tenemos un límite. No me cuidan los azules, me cuidan mis compas. Están buscando que la gorra le rompa. El Estado vive pa' que una clase domine a la otra. Ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos la bronca. Tal vez esquive la realidad, no la quise ver. Me escapé pa' buscar un tren que me lleve directo pa' las nubes. Salario no alcanza si el costo de vida sube. Estoy volando en este cohete, uno verde que pica y arremete. Armé tres al compás de este rap. Cuántas veces le erré, pero cuántas disfruté. Dance beat, dance, dance, oh. Dance beat, dance, dance, oh. Dance beat, dance, dance, oh. Dance beat, dance, dance. Go down, listen. Esto no es un game, brinden. Por el hoy, por el ayer, pero nunca perdonaremos la masacre del poder. Dance, bitch, dance, dance, oh. Dance, bitch, dance, dance, oh. Brinden por el hoy, por el ayer, y tienen el poder y lo van a perder. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bueno, volvimos. Hemos vuelto. Bueno, muy lindo lo que compartieron los chicos. Muy lindo, sí. Muy linda experiencia ahí del evento. Un sábado cargado de cosas, como decíamos la semana pasada. Tal cual. Bueno, y ahora vamos a hablar justamente de otra cosa que sucedió el sábado. Cosas, hablar de las infancias, ¿no? El Colegio San Juan Evangelista estuvo festejando. ¿Por qué te reís? No, por nada. Festejando. Festejando ya el día de el las. El martes pasado la explicación de por qué el San Juan y la por San eso dijo él. Bueno, por eso, si vos no nos escuchás cuando no venís, el problema no es nuestro. Porque ¿sí? Esta charla también con Ale en el retiro. Bueno, no, vine a buscar las antes, bolsas. Claro. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. El colegio San Juan Evangelista. El San Juan. Hizo su festejo del Día de las Infancias. Sí. Perdón, no, sí. Esta semana estuvieron compartiendo ya también en otros programas, creo el día de ayer, contando cómo había sido el festejo del día sábado, tanto en Plaza Solís y en Plaza Mateu. Sí. Que en paralelo también festejaron el Día de las Infancias, y nosotros el día sábado también lo festejamos en el San Juan. La verdad que el sábado, digamos, para todos, claro, para todos los que nos tocó festejar algo, un día hermosísimo. Después refrescó, pero digo, el sol y demás, re lindo. Sí, la verdad que te ayudó un montón. Salió mucha gente, hizo calorcito, salió mucha gente de la calle, así que eso también estuvo buenísimo. Bueno, a nosotros nos tocó, ahí Nacho me va a ayudar un poco, nos tocó acompañar una vez más la edición del festejo del Día de las Infancias, así que recibimos niños a partir de los 2 años de edad hasta los 15 años en diferentes espacios de uh-huh. San Juan. Así que los más chiquititos de 2 a 5. Sí, habías contado que iba a ser así. Sí, junto con un acompañante adulto, papá, mamá, algún familiar, tuvieron un show de magia ahí con el mago Pancracio. La verdad que yo no he podido subir, porque casi siempre acompaño a los más grandes en el patio, que es donde quizás hay más población y como son adolescentes. Y donde hay más temas a atender también. Claro, hay más temas a atender porque hay más juegos, son adolescentes. Mira, si lo están viendo por YouTube, ahí salió el mago Pancracio. Después hay fotos del gimnasio, los más chiquititos. Bueno, nada, muy lindo. Dicen que la verdad que la didáctica, la dinámica de la magia para los más peques, buenísimo. Después ahí en el gimnasio tuvimos el inflable para los niños de 6 a 9 años, que también ahí estuvo acompañando todo el nivel primario del campo escuela nuestro y los encargados y parte del secundario nuestro. Y en el patio que estuvo... toda la gente del secundario, o sea, diurno y nocturno, más los animadores de nuestro oratorio festivo y en el túnel del terror, el batallón 5. Uh-huh. Eso, los del túnel, me pongo. Túnel del terror. Del túnel del terror, ¿desde qué edad hasta qué edad? De 10 a 15 años. ¿Por? Porque en todos. Quiero conocer. Ah, es muy lindo, está muy bien armado el túnel. Es así, muy todos, bien. Como que todos, yo sí el año pasado, este año no entré, pero dicen que estuvo muy bueno. Como que todos los espacios tienen algo como que motiva, ¿no? Entonces, los más chiquititos, como es menos tiempo, porque es una hora, porque son más chiquititos, porque la atención, obviamente, el periodo de atención es más corto. Uh-huh. Ahí sí fue el show de magia. Después ellos se llevaron algunos regalitos y se llevaron la bolsita con el juguito, alfajor y caramelos. Digamos, no meriendan ahí. Y después como las atracciones del gimnasio y del patio. Del gimnasio, que son los más peques, es como juegos de kermés. Una vez que vos pasás por 5 juegos, te van dando como Bosco pesos, unas fichitas con la cara de Don Bosco. Bien. Y vos juntas 5 fichitas y las cambiás y subís al inflable. Que qué bueno. Era, si lo arman bien. Claro, que era un tobogán con como vos entrabas y después era un tobogán largo. Claro. El patio, la atracción del patio, como son muchos... Ya históricamente, pero esto digo desde que yo era animadora, muchísimo antes de trabajar en el San Juan, así que estoy hablando fácil 15 años atrás, el batallón se encargaba de armar el túnel del terror. Entonces, todos los animadores del batallón se disfrazan con temáticas de terror. Sí, sí. Y los chicos entran caminando, entonces ponen como dificultades. De hecho, hay ahí, no sé si compartí, pero hay unas fotos que este año lo que hicieron fue que, como lo hicieron en el espacio de Casa Joven, de las vigas se colgaron de arnés. Entonces, cuando los pibes entraban como todo bajito así, y de la nada se prendía la luz y había 2 disfrazados como si estuviesen muertos colgados de 2 arnés. ¡No! ¡Re loco! Así que esa es como la atracción principal, sí, del patio. Es más, digamos. Es un premio o eso, y la mayoría eligen eso. Claro, después teníamos como el centro de cambio, o sea, los que no querían ir al túnel del terror y demás, teníamos como el centro de cambio de regalos que nosotros vamos juntando durante todo el año y que también muy gentilmente siempre en el verano cuando hacen colecta para Navidad nos regalan o nos donan la Casa Salesiana San Francisco de Sales, que bueno, que el pastoralista uh-huh. del nivel primario es Gustavo Martínez, nuestro compañero de Haciendo Lío. Le mandamos un besito a Gus. Saludos a Gustavo. Agustín. Un abrazo. Entonces nos hacen esos regalos y nosotros vamos acumulando todo el año y es como el centro de cambio. O se hacen algunos sorteos. El día sábado, la verdad, para nosotros fue un éxito. Hablando de Gus, le mando un beso a Roberto Grasso, Robertito, que nos está escuchando en el auto, está viajando en el auto y nos está escuchando. Muy bien, muy aplicado el control. Pero que no comente en el chat ni mande mensaje porque está manejando. No, me mandó un mensaje a mí. Me mandó un mensaje, está escuchando la radio. Me mandó un mensaje a mí y me dijo, salúdame que te estoy escuchando. Oh. Digo, algo que a nosotros nos... Fue un fin de semana muy hermoso igual. No, fue muy hermoso. Algo que nos sorprendió, la verdad, para bien, como casa. Y yo lo puse en el estado de WhatsApp y creo que hay una foto ahí donde estamos todos en una ronda. Animando todos los espacios, o sea, entre docentes, animadores, personas de la casa. Fuimos 160, 170 personas que llevamos adelante el evento. En los diferentes tres espacios. Y eso es un montón para nosotros, o al menos para Alejandro, a mí, para el Consejo de Obra, que es el órgano de animación, gestión y gobierno del San Juan. Habla mucho del sentido de pertenencia. También es cierto que ya está como instalado en el San Juan, que es un festejo de toda la comunidad educativa pastoral. De la casa. Claro, y yo, mira, dije 160 personas. Que animando. Después tuvimos un grupo de 30 personas que nos han cocinado, porque los que fuimos a animar cuando preparamos los juegos, las mesas y demás, nos cocinó ahí la Asociación de San Cosme y San Damián, San Nicolás Pellegrino y ADMA. Qué bueno. Y nos cocinaron unos ricos sanguchitos. Sí, estuvo muy bueno y también muy atento a todo lo que necesitábamos, ¿no? Estuvo realmente un clima muy muy lindo para celebrar. Hubo un clima de comunidad, comunidad entre los pibes también en el patio cuando entraron. Fue un sábado de muchos festejos también, sí. Como ya dijimos, apenas volvimos, que estuvo la de la Solís y la de la Mateu, sí. Pero bueno, nada, creo que hubo espacios para todo, para que todos puedan vivir o al menos un ratito su vida de la niñez. Uh-huh. Sí, la verdad que sí, participaron muchos pibes. Muchos. Al principio nosotros dijimos, bueno, como a veces cuando uno repite miedo, o se multiplican. No, es lo más lógico que digamos que van a venir menos, pero no, vino una buena cantidad de pibes. Sí, al menos merendando en el patio, contando los animadores, fuimos 500 merendando en el patio de los más grandes. Y en el de los más chicos, contando los animadores, habían sido 80, 90. ¿Y en el gimnasio? Y es en el gimnasio. Y de los más chiquitos, sí, más o menos contando las bolsitas, sí, habrán ido 40, 50, 30. Sí. Un montón. Así que, mucho. Pero la verdad, bueno, súper bueno lindo. Bueno que pudieron... No, la verdad estuvo muy lindo, muy lindo. Sí, y mucha gente que colabora para, porque después la merienda, bueno, ahí... Hubo gente de las asociaciones que por suerte ahí trabajan muy bien y estuvo mezclada, porque así como el almuerzo lo hicieron tres asociaciones, a la tarde también, porque estuvo Corsiñano, estuvo Luján, estuvo Cacupé, y esas cosas hablan también de un sentido de pertenencia, de una mirada de comunidad que nos invita a construir. Así que estuvo re lindo. Después se quedaron jugando un rato después que terminó todo, que se fueron todos los niños y terminamos de ordenar, se quedaron jugando un rato a la pelota los alumnos hasta las 6:30, después ellos se fueron y querían quedaron seguir, los ¿no? animadores, sí, querían quedarse. Pero estuvo muy quedaron lindo. Los animadores hasta las 9 y ahí yo ya me fui junto con ellos. Pero no, estuvo muy muy lindo, fue un día la verdad muy... Bueno, muchas felicidades, felicitaciones a todo el colegio y también a los distintos espacios. Ayer estuvieron hablando igual de la Plaza Solís y de la Plaza Mateu en el programa. Así que también felicitar a todos, todas. Sí, todas las actividades. A todas las actividades. Eso igual que lo que compartían acá recién los chicos cuando hablaban del festival del sábado. Digo, me parece toda propuesta que tenga que ver con lo cultural, con el poder reunirnos como comunidad, En estos momentos que atravesamos, que son a veces bastante difíciles o de incertidumbre, o digo, poder encontrarnos con un otro o tener espacios que sean gratuitos donde tanto los niños, como en el caso del evento de hip hop, los adultos, las familias, por un ratito puedan tener un momento de felicidad, de despeje y demás, siempre suma, venga del espacio que venga. Siempre que sea para ayudar ahí y para tirar para adelante. Bien. Eso está bueno. Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué? Que vayamos a un temita y cerramos. Volvemos y cerramos. Dale, dale. Dale. Si pasamos unos anuncios. Pasamos algunos anuncios ahí, chiquitos. A pasar un temita que nos pidió Luca, el compañero Lucas Cabello. Vamos a pasar primero los anuncios antes de ir al tema, que es para cerrar. ¿Cuáles son? Allá volvimos. Sí, el del incendio. Bueno, ahí está. Ahí nos ubicamos nuevamente. Perdón, nos desconcentramos y nos mareamos. El domingo, sí. Después un fin de muy lindo para muchos. Se cerró de una manera muy triste, que fue el incendio en Aristóbulo Lache y Brom, ¿no? ¿Aristóbulo fue? Al 400. Aristóbulo al 400. A donde lamentablemente perdieron la vida dos personas, sí. Dos adultos, uno de ellos en silla de ruedas, y al cual 15 familias están en este momento en situación de calle, enfrente del conventillo. Ahí están tratando de reubicarlos. Uh-huh. Hay muchas organizaciones y muchos vecinos que vienen dando una mano, así que bueno, eso siempre es importante. El día de ayer, la verdad, esto lo destaco, lo destaco de todos, pero me enorgullece en lo personal, digamos, claro. Quizás. El día de ayer los animadores de Lora se juntaron a la noche para les cocinaron la cena y le llevaron la cena a la gente de ahí, llevaron frazadas que había armado el nocturno también para jornadas solidarias, digo, así que también eso vino buenísimo. Hay mucha gente que está ahí acercándose desde un mate cocido, viste, una charla. Hoy iban a ver si lograban reubicarlos y encontrar, por lo que yo entendí, como que el dueño de ahí los iba a reubicar, el dueño les alquilaba en el conventillo. Bueno, iba a ver si podía encontrar alguna otra solución. Digo, por lo que yo entendí, no doy garantía, claro. Una situación muy triste. Una situación, la verdad, que es muy triste, que siempre todo lo que tiene que ver con los incendios y demás afecta mucho al barrio, afecta mucho a la comunidad. Valoramos mucho la ayuda y el servicio de los bomberos voluntarios, tanto los bomberos voluntarios como los bomberos de la ciudad, que en este caso también intervinieron en el incendio. Lamentamos las pérdidas que hubo, pero bueno, en esto que nos va a compartir ahora Ale, todos aquellos que nos estén escuchando, es muy importante poder colaborar y aportar desde nuestro granito de arena. Exactamente. Bueno, el aviso que pasaron los vecinos es: juntamos donaciones para las familias afectadas por el incendio que sucedió el domingo, este domingo 7 de septiembre, en la calle Villa Fañe 493, de acá del barrio de La Boca. Es importante que, perdón, dejamos información de las familias afectadas para quienes puedan colaborar. Todas las familias necesitan sábanas, toallas y productos de higiene personal. Y ya. Paso cada número, ¿les parece? Sí, o podemos decir, sí, o pasamos cada número o podemos que la gente pueda levantarlo. Igual, de lo redes. Tenemos de las redes sociales. Claro, tanto de ahí la radio como personal están pasando en claro, en ahí todo. Pueden buscar o en las redes de la FM Riachuelo o en cualquier red barrial de cualquier organización barrial o de cualquier espacio barrial, porque se están compartiendo. Si tenemos algún vecino o vecina, de hecho yo abro mis estados de WhatsApp y, sí, y todo el mundo lo tiene ahí como actualizando. Uh-huh. Sí, saber como cuestiones básicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con kit de higiene, bueno, frazadas, sí, ropa, toallas. Bueno, es empezar de cero, ¿no? Estaban pidiendo algunos electrodomésticos, porque también es cierto que es... ¿Se te fue perdieron todo? Todo. Han perdido todo, todo. Entonces, bueno, lo que uno pueda ayudar, sabiendo que son personas adultas. Eso cuando pensamos en la ropa, porque a veces claro, es cierto que quizás con los más chiquitos es uh-huh, más fácil o hay mayor recambio de ropa. Uh-huh. Bueno, pensar que esto es ropa para personas adultas, hombres y mujeres. Uh-huh. Y bueno, y si alguno quiere darse una vuelta, pasar, ¿no? También. Prestar un oído, quizás desde lo mínimo, desde llevar un mate, de poder acompañar un rato, eso suma un montón. Sí, y me olvidé de lo que iba a agregar. Bueno, mientras pensás, es para, no sé, capaz un otro anuncio, pero a veces tenemos zapatillas que no usamos tanto, que están uh-huh, en buen estado. Yo quiero recalcar esto porque sé que la solidaridad del barrio es muy grande, y sé cómo donan las cosas, que son de excelente calidad, que están bien para usar, pero si pensemos en eso, siempre que donamos, que sea para usar, no que sea el descarte, que el short que uso para pintar en casa, no, que tiene claro, un agujero, buenas o el elástico todo roto, las zapatillas que tienen dos uh-huh, agujeros. La verdad que cuando se donan en los en el barrio y cuando se dona para estas situaciones, es ropa cuidada, pero bueno, no, vale la pena recalcarlo también. Sí, por las dudas. Sí, lo que quería decir, que se me había olvidado, que en las redes de la FM Riachuelo están los avisos. Así puntualmente tienen el número de teléfono, tienen alias, tienen talle de ropa y de calzado también que necesitan, así que es más específico, ¿no? Bien claro, detallado. Sí. Así que pueden entrar al Facebook de la FM Riachuelo o al Instagram. Y si alguno quizás dice, che, no puedo, yo qué sé, compartiendo y visualizando uh-huh, esto, ya es un montón, porque quizás hay un otro que no es del barrio, pero te dice, che, exacto, mirá, yo tengo esto, puedo acercarlo. Bueno, y que no duden tampoco en avisar a cualquiera de las organizaciones si habría que ir a buscar algo. Nosotros ayer como que habilitamos o pusimos a disposición ahí las porterías del uh-huh, San Juan, en Olavarría 486, sí, por si alguno quizás le queda de pasada y no lo puede llevar o no conoce, no sabe y demás. Bueno, lo deja ahí, los animadores nuestros del oratorio lo van a ir trasladando uh-huh, con los contactos de las familias que están en sí, esta situación. Muy bien, chicos. Ahora sí. Excelente, ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos. Y le dedicamos el tema a Lucas. Exactamente, a Lucas Cabello. Así que vecino o vecina, no se olvide de apagar la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Porque supe reto doméstico, justo que soy un problemático. Ey, mami, estoy un poquito eléctrico. En la cama yo soy un satánico. Te cubro el panty de cosmético. Siempre te amo automático. Hoy te castigo que te bélico. Y esto sí. Yo no sé por qué cuando tomo una pastilla con el polvito de hada se me pone así. Me puse traje reflectivo porque salgo de la casa y me disparan los paparazzi. Cabrón, yo me siento GC, los monos que van entre amigos te mantienen sangre la GC. Son adictos al dinero pasado. Soy un microscopio, viendo bacterias. No juntan la gente necesaria para derribar gente seria. En el barrio acostumbro la miseria y ahora vuelvo con tres putas en la BM. Dan mil serían como un mexicano, vivimos de feria. Si tiene el culo grande yo le compro un iPhone y tira la Hiperia. Se le tomé diciendo la coca entre las medias. Si sí, los tiroteos no están en el Wikipedia, me cago en el Tusi. Yo te clavo en el jacuzzi, nosotros somos yacuzas con mini Uzi. Yo no te escucho, baby, excuse me. Si al fin y al cabo resultaste siendo pussy. Si no vamos pa' medallo, nosotros nos sobran chimba. Yo soy el que las chinga por barra y por mi pinga. Esos cabrones a mí me dicen tan loco. Y si la plata no los cambia, están haciendo poco. Y esta sí es. Yo no sé por qué cuando tomo una pastilla con el polvito de asa me pone así. Me puse el traje reflectivo porque salgo de la casa y me disparan los paparazzi. Caruño, me siento Jay-Z. Los manos que van dentro mío te manchan de sangre, la GC. Somos adictos al dinero fácil y esto dice así. Los enemigos de mi amigo son mis enemigos. Si hablamos de lealtad, voy a morir contigo. Pero ese cabrón no se meta conmigo. Que me cinga su puta y me tiene el mejor amigo. Muevo la placa, pose un terremoto. A la derecha una rubia de copiloto. Le pongo la mano a su pierna y se mueve.